aunque él iba hablando de que iba a sufrir en Jerusalén la crucifixión, iba a morir y después iba a resucitar, ellos no entendían. Decían, ¿cómo es posible? Si éste está en este camino es para ser rey de Israel, para derrocar a Herodes, a Pilatos. No entendían. Entonces se acercan dos y a través de la mamá le dicen, ¿verdad?, a los hijos de Zebedeo, le preguntan, perdón, según Mateos, la mamá, que según Marcos le dice que desean, concede que uno nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda en tu reino. En Mateo es la mamá la que pide, aquí son ellos directamente, ¿no? Esto es Santiago y Juan. O sea, van caminando con Jesús y no saben qué es caminar con Jesús. Caminar con Jesús no es ir preparando la grandeza. Por eso tengamos cuidado de estos predicadores de la televisión, ¿eh?, que aparentan ser millonarios y lavarán dinero a base de la religión. Estos que son pero grandes seguidores, seguidos por gente muy tontita, realmente muy tontita, no se da cuenta del engaño. Lo dice Pablo en segunda carta a los Corintios en el versículo 2:16. Son falsificadores de la palabra. Entonces, claro, ahí te prometen la grandeza, el poder, la gloria. Estos discípulos no sabían lo que pedían. ¿Van a beber el cáliz de la pasión? O sea, el sufrimiento sí lo haremos. Pero Jesús ciertamente dice, no, ya saben que los jefes los oprimen, pero ustedes sean humildes sirviéndose unos a otros. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros, tenemos en cuenta que ser cristiano católico a fondo, y digo católico, porque muchos hermanos separados se van con la política, se van haciendo fortunas, leen solo el Antiguo Testamento. Pero sabemos que ser católico muchas veces es entrar en enemistad con poderes de este mundo. ¿Le tenemos miedo a esto? ¿No tenemos el don del Espíritu que nos fortalece? Y la segunda pregunta, ¿por qué sigues tú a Jesús? ¿Quieres la derecha o la izquierda o qué cosa? No se puede seguir a Jesucristo con intereses de un mundo que no es la vida eterna que Él ha traído. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que sube a Jerusalén y le decimos, oh Cristo, contigo van los doce, pero tú vas solo. Porque, como sucede con nosotros, ellos te siguen pero no comprenden lo que es tu reino. Tu reino no es de este mundo. ¿Cuántos te siguen o te seguimos con algún interés? Engañados por predicadores que nos hablan de grandeza, de poder, que nos hablan de bendición, cuando la bendición sin la cruz no es bendición. Danos tu Espíritu Santo para que podamos ser fieles a ti siempre, sin ningún interés. Y seamos servidores y no busquemos los primeros puestos, porque tú, Señor, eres el más humilde servidor del Padre y nuestro modelo. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 147 nos pone esta antífona. Demos gloria al Señor. Dar gloria a Dios, bueno, puede ser un bonito canto con una orquesta de 100 instrumentos, sonando muy bonito, sí, pero la gloria de Dios es precisamente seguir sus normas, seguir su camino. Hay quien en nombre de Dios dispara, hay quien en nombre de Dios roba, hay quien en nombre de Dios hace cosas totalmente contrarias. La gloria de Dios es seguirlo, ciertamente como los santos y las santas, que fueron gente que para el mundo eran perdedores, pero eran en el fondo triunfadores. Por esto nosotros decimos, demos gloria al Señor. Hoy en la acción queremos tomar como propósito, queridos hermanos, pues dos metas, dos objetivos. El primero es valorar, como dice Pedro, que lo que tenemos no es oro, ni plata, ni riqueza, es la sangre de Jesucristo que nos ha librado del mal. La sangre es la vida de Jesucristo. ¿Tienes vida en Jesucristo por tu bautismo en la fe católica? Claro que lo tienes. Hay otros bautismos que no están bien, ya lo dijo el Papa hace poco. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Valora tu fe católica. En segundo lugar, queridos hermanos, pues no estemos confundidos. Vamos con Jesús, pero no pensamos como Jesús. Queremos grandezas, la derecha, la izquierda, y Él dice, ustedes cuando quieran ser grandes, sean servidores de los demás. Esos son los grandes que toman parte en la gloria de Dios, los que sirven con humildad a sus hermanos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, de San Pablo VI, Papa, que hoy recordamos, el Papa del Concilio Vaticano II, en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.